Este tema me gusta mucho. El video está buenísimo, ¿eh? Parece como el trailer de una película casi. De hecho, yo pensé que era una película, pero no. Esto es Passion Pit, Carried Away. Cuando no sepas dónde ir, van a llegar días como estos. Chevrolet. Find your roads. Chevrolet. Nuestro espontáneo, dinámico, sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Días como estos. Espacio publicitario. Metro y medio. Hola Guillermo, buenas noches. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, hermano? 55 de vida, 30 años de casado, 6 de novio. Yo estoy yendo a buscar ahora peras que dejó en casa de mi vieja. Voy a contame pasar esta falta de practicidad total que tiene tu mujer. Deben estar podridas, pero las tengo que ir a buscar. Y bueno, y las cosas que tendría para enumerar, pero la verdad no les quiero robar. No, dale, te queremos escuchar. ¿Por qué uno se queda callado siempre a la noche? Porque ¿qué tengo? Sueño. Quiero dormir, porque a las 11 de la noche tengo que dormir, pero bueno, me da cariño. Bueno, es como tener un caniche toy, una cosa así. Pero el caniche no te dice, deje peras en la casa de tu vieja. No, nada, sí, en serio, me voy a comprar un caniche, chico. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes. lunes a viernes de 6 a 9 pm. Arroba Metro Medio. Metro y medio punto metro 951.com. Metro y medio. Metro 95.1. Sonido urbano. Este sábado y domingo en Coto, en todos los productos, tenés un 15% de descuento pagando con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y un 20% de ahorro con las tarjetas de crédito ICBC. Coto, yo te conozco. Las compras con tarjetas de crédito no incluyen electrodomésticos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Lollapalooza, Argentina 2014. Lord. Su nombre es Eli Elich O'Connor, nació en Nueva Zelanda y tiene 17 años. Editó un EP de Love Club en 2012 y un álbum de estudio, Pure Heroin, en 2013. Este año con su single Royals ganó el Grammy a Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Solista. Se presentará por primera vez en nuestro país el 1 de abril a las 18:15 en el escenario alternativo de Lollapalooza Argentina. Todos los horarios de los shows y novedades del festival encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios, 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Radio Oficial. Ser dueño del aire es hablar de millas, no de kilómetros. Es veranear en invierno. Ser dueño del aire es llamar al 0810-222-7777. Pedir tu tarjeta Aerolíneas Plus del Banco Hipotecario. Sumar millas, poner tu asiento en posición vertical y volar. El otorgamiento de la tarjeta queda sujeto a la aprobación previa por parte del banco. Programa administrado por ARSA. Exclusivo responsable de la totalidad de millas acumuladas. Términos y condiciones en www.hipotecario.com.ar y en www.aerolineas.com.ar. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-01107-2. Reconquista 151 CABA. Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30064-1405-55-4. Avenida Bouchard 547 CABA. En la comunidad Movistar nos juntamos para lograr grandes cosas. Sumate en movistar.com.ar/comunidad y empezá a disfrutar de todos los beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. Revista El Gourmet. Este mes, el menú de Mauro Colagreco, el cocinero argentino con mayor prestigio internacional. Waffles para golosos. Jimena Molinete revela técnicas para prepararlos en casa. Tragos con gin. Revista El Gourmet, la suma de los placeres. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, brusquetas de pan casero, pan de pizza, fainá y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100-4553-4748. Araos 1283-4774-6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe 1008. Acasuso, San Isidro. 4793-6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. Esos binoculares que ya no usás, para vos no valen nada. ¿Pero cuánto valen para...? ¿Y esa ventana de enfrente, la ves? ¿Dónde? Ahí enfrente, es la vecina que se está cambiando. Sí, es una mina. Dicen... ¿Pero esa es una mina o es un tipo? Vamos, no, que no se ve nada. No, pero mirá, es que yo la amiga. Esos binoculares y todo lo que ya no usás, vendelo en OLX. Es gratis y sin comisión. OLX, vender es fácil. Un viaje directo a una competencia de alto vuelo. Despegar.com presenta a Dani Miche y su cobertura del Masters de Miami Sony Open. Del 17 al 30 de marzo. Presentado por dos especialistas en viajes. Delta, tu mejor opción a los Estados Unidos. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Metro 95.1. Sonido urbano. Todos pueden estudiar inglés con la mejor calidad académica y al mejor precio. CUI, Centro Universitario de Idiomas, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 23 idiomas, 10 sedes, certificados y diplomas UBA. Consulta en www.cui.edu.ar o al 5352-8000. Abierta la inscripción hasta el 25 de marzo. Vení al CUI. Aprende un idioma para toda tu vida. Billboard, edición especial Lollapalooza. Entrevista a Perry Farrell y toda la info del festival alternativo más importante del mundo. Además, U2 sacará nuevo álbum No Te Va a Gustar, Hugh Glory y todas las noticias del mundo de la música en Billboard de marzo. Ya en tu kiosco. Billboard, 100% música. Aprovechá la promo Más Asegurás Menos Pagás de Provincia Seguros. Armá tu combo, tenés muchas combinaciones posibles. Hacé como Marcelo, que con Provincia Seguros, mientras más asegura, menos paga y más tranquilo está. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. CUIT 30527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. SSN.gov.ar. Número de inscripción 499. Discúlpeme, Moscardelli, pero sigo pensando que usted relaciona todo con el dinero. Dígame, ¿un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus, por solo 5 pesos, tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Además, Quiniela Super Plus sortea de lunes a sábados. Lotería de la Provincia. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. En Personal, si te quedás sin crédito, podés pedir una mini carga SOS y nosotros te bancamos 9 pesos hasta tu próxima recarga. Aprovechá los minis de Personal. Activar en el asterisco 767. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Días como estos. Este es el tema Running de Días como estos. Tiesto haciendo Red Lights. Cuando no sepas dónde ir, van a llegar días como estos. Chevrolet. Find your roads. Chevrolet. Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Metro. Radio. Espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Estás escuchando Días como estos. Espacio publicitario. Perros de la calle. Se ordenó como sacerdote en el año 2000, pero unos años después, tras confesar su homosexualidad, dejó el sacerdocio y se casó. Andrés Gioenio. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué diferencia hay entre el discurso oficial de tus ex colegas de la iglesia? Te dicen, mirá, a mí me encantaría, pero... El discurso oficial, bueno, todavía sigue siendo las palabras esas tan feas que dice el catecismo acerca del homosexual, de bueno, que no sos culpable si naciste así, pero si sos homosexual tenés que ser casto, célibe y puro, y si realmente vos pones en práctica tu homosexualidad, ahí estarías pecando y condenándote en el infierno prácticamente, ¿no? Pero esa fe a la que tienen derecho los homosexuales hay que respetarla también, y no le puedes mandar un mensaje tan fuerte, tan nefasto, diciéndole que bueno, no, si vos crees en Dios y te vas a condenar. Es como realmente espantoso. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Gabriel Schulz, Cayetano, Harry. Lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m. Arroba Perros Calle. Perros.metro951.com. Perros de la calle. Metro 95.1. Sonido urbano. En la comunidad Movistar nos juntamos para lograr grandes cosas. Sumate en movistar.com.ar/comunidad y empezá a disfrutar de todos los beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. Llega el festival internacional más importante del mundo, Lollapalooza. Día 1, Arcade Fire, Nine Inch Nails, Phoenix, Imagine Dragons, Julian Casablancas, New Order, Zedd, Kid Cudi, Capital Cities, Lorde. Día 2, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Pixies, Vampire Weekend, Axwell, Ellie Goulding, Johnny Marr, The Bloody Beetroots, AFI. 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Compra tus tickets en www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Fin de semana Carrefour. Del viernes al lunes, aprovecha en Hiper y Market. 50% de descuento en la segunda unidad de fideos secos, arroz, snacks, aderezos, aceites, puré instantáneo y toda la perfumería. Además en frazadas, acolchados y almohadas. Y también en todos los vinos y espumantes. 6x3 en cheques Carrefour para tu próxima compra. Este fin de semana, vení a Carrefour. INSEE, Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Válido del 21/3/2014 hasta el 24/3/2014 en los Carrefour de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Para más información, consulta al 0800-444-8484. Atención, bajo clientes, arroba contacto carrefour.com.ar. Artista Lollapalooza. Conseguí su disco en disquerías y tiendas digitales. Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación. La Nación presenta ABC, mis primeros pasos en la lectura. Una colección de libros didácticos para divertirse en familia, descubriendo el fantástico mundo de la lectura a través de historias ilustradas, rimas y actividades. El alfabeto, los números, los colores y mucho más. Promo lanzamiento letra A a solo $29.90 desde el miércoles 12 opcional con tu diario La Nación. ¡Fuerza Bruta! Es una fiesta alrededor del mundo y explota en Buenos Aires. Funciones de jueves a domingo. Centro Cultural Recoleta. Invita Citroën. Compra tus entradas por Ticketek o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes Citroën. Ver bases y condiciones en www.citroen.com.ar. Auspicia Tron. Rápida acción. ¡Fuerza bruta! Lomas está en las redes sociales. Te invitamos a que nos sigas por Facebook, Twitter y YouTube. Estemos todos ahí, en un lugar de encuentro. Más información en www.lomasdezamora.gov.ar. Municipio de Lomas de Zamora. Estapa de Rolling Stone. Su imagen está en un póster en millones de habitaciones. Sus palabras fueron: todo lo que necesitas es amor. Su mensaje enervó a conservadores. Su pensamiento inspira a varias generaciones. Sus acciones van en contra del sistema. Este mes en Rolling Stone no es Lennon, no es McCartney, no es Ringo, no es Harrison, pero es igual de popular. Este mes en Rolling Stone, el Papa Francisco. Además, una nota especial sobre los Beatles a 50 años de la conquista de América. Rolling Stone marzo. Conseguila en tu kiosco. Si querés saber más, entra en rollingstone.com.ar. Arcade Fire. Artista Lollapalooza. Conseguí su disco en disquerías y tiendas digitales. En Personal, si te quedás sin crédito, podés pedir una mini carga SOS y nosotros te bancamos 9 pesos hasta tu próxima recarga. Aprovechá los minis de Personal. Activar en el asterisco 767. Personal, cada persona es un mundo. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Vauquita es más tentadora que piernas de modelo en minifalda extra small. Vauquita. Deliciosa tableta de puro dulce de leche. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Días como estos. Chevrolet. Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Metro. Radio. Espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Días como estos. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Lo que te rodea, lo que te rodea puede ser mucho más extenso. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi. Nicolás Artusi. Sumigauto. Sumigauto. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. De sábado a lunes en Coto conseguí TV LED Top House 32 pulgadas a 3.499 pesos y 40 pulgadas Full HD a 5.499 pesos. Aprovechá. Hasta el lunes tenés 12 cuotas sin interés en todos los electrodomésticos. Coto, yo te conozco. Me encantan los descuentos en www.coto.com.ar. Lollapalooza, Argentina 2014. Ellie Goulding. Nació el 30 de diciembre de 1986 en el Reino Unido. Es cantante, compositora y multiinstrumentista. Toca la guitarra, el bajo, teclados, mandolina, la batería y hasta clarinete. Saltó a la fama en 2010 luego de ganar la encuesta Sonido del Año realizada por BBC y por haber ganado la categoría Elección de los Críticos en los Brit Awards. Tiene dos discos de estudio, Lights de 2010 y Halcyon de 2012. Se presentará por primera vez en nuestro país el 2 de abril a las 16:45 en el Main Stage One de Lollapalooza de Argentina. Todos los horarios de los shows y novedades del festival, encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza, Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Radio oficial. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. Es tiempo de concretar tus proyectos. Es tiempo de hacerlo hoy. En Banco Galicia es tiempo de préstamos. Solicítalo ahora mismo. Llama al 0810-777-3333. Banco Galicia. Cada día más. El otorgamiento está sujeto a verificación comercial y crediticia de Banco Galicia. Los impuestos nacionales y provinciales están a cargo del solicitante. Condiciones de contratación en bancogalicia.com. Elegís escuchar Metro. Elegís viajar con despegar.com. En Personal, si te quedás sin crédito, podés pedir una mini carga SOS y nosotros te bancamos 9 pesos hasta tu próxima recarga. Aprovechá los minis de Personal. Activar en el asterisco 767. Personal, cada persona es un mundo. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. La Nación presenta ABC, mis primeros pasos en la lectura. Una colección de libros didácticos para divertirse en familia, descubriendo el fantástico mundo de la lectura a través de historias ilustradas, rimas y actividades. El alfabeto, los números, los colores y mucho más. Promo lanzamiento letra A a solo 29 pesos con 90 desde el miércoles 12 opcional con tu diario La Nación. Esos auriculares que ya no usás, para vos no valen nada. ¿Pero cuánto valen para...? Permiso, A23, ¿no? Sí. ¿Vos también vas para Comodoro Rivadavia? Sí. Ah, yo voy a visitar a mis nietos que están viviendo allá hace 4 años. Bien. Porque resulta que el marido de mi hija trabaja en petróleo, ¿viste? Ah. Ay, ¿sabes el marido? Esos auriculares y todo lo que ya no usás, vendelo en OLX. Es gratis y sin comisión. OLX. Vender es fácil. 23 de marzo, vuelve Undertones. El próximo domingo preferiado, Undertones comienza su ciclo lectivo en la pista de baile. El 23 de marzo, Undertones da cátedra en las dos pistas de Niceto Globo. En la comunidad Movistar nos juntamos para lograr grandes cosas. Sumate en movistar.com.ar/comunidad y empezá a disfrutar de todos los beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. Capital Cities. Artista Lollapalooza. Conseguí su disco en disquerías y tiendas digitales. Todos pueden estudiar inglés con la mejor calidad académica y al mejor precio. CUI, Centro Universitario de Idiomas, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 23 idiomas, 10 sedes, certificados y diplomas UBA. Consulta en www.cui.edu.ar o al 53528000. Abierta la inscripción hasta el 25 de marzo. Vení al CUI. Aprende un idioma para toda tu vida. Lomas está en las redes sociales. Te invitamos a que nos sigas por Facebook, Twitter y YouTube. Estemos todos ahí, en un lugar de encuentro. Más información en www.lomasdezamora.gov.ar. Municipio de Lomas de Zamora. Conectate. Contrata Arnet 10 megas Wi-Fi más llamadas locales libres y llamadas libres a celular. Todo por 170 pesos por mes los primeros 3 meses. Pedilo al 0800-555-9999 o en arnet.com.ar y duplica tu promo. Hacelo por Simón. Arnet. Promoción válida del 1 de marzo de 2014 al 30 de abril de 2014. Exclusiva para nuevos clientes. Consulte precios, características y restricciones de cada uno de los servicios de la promoción en arnet.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima Alicia Morde Justo 50 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUI 36394537-38. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Días como estos. En días como estos, siempre hay nuevos caminos. Chevrolet. Find new roads. Metro. Revolución. Evolución. Radio. Evolución. Es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Días como estos. Espacio publicitario. El fin de semana sos libre. Expresión Metro Daylife. Sábados y domingos de 13 a 15. Con Yumi Gauto. Música para tu lugar en el mundo. De 15 a 18. Sunset Live. Luciano Banchero. Los sonidos del atardecer. Expresión Metro. 95.1. Sonido urbano. Todos pueden estudiar inglés con la mejor calidad académica y al mejor precio. CUI, Centro Universitario de Idiomas, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 23 idiomas, 10 sedes, certificados y diplomas UBA. Consulta en www.cui.edu.ar o al 53528000. Abierta la inscripción hasta el 25 de marzo. Vení al CUI. Aprende un idioma para toda tu vida. Llega el festival internacional más importante del mundo, Lollapalooza. Día 1, Arcade Fire, Nine Inch Nails, Phoenix, Imagine Dragons, Julian Casablancas, New Order, Zedd, Kid Cudi, Capital Cities, Lord. Día 2, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Pixies, Vampire Weekend, Axwell, Ellie Goulding, Johnny Marr, The Bloody Beetroots, AFI. 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Compra tus tickets en www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. En la comunidad Movistar nos juntamos para lograr grandes cosas. Sumate en movistar.com.ar/comunidad y empezá a disfrutar de todos los beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. Aprovechá la promo Más Asegurás Menos Pagás de Provincia Seguros. Armá tu combo, tenés muchas combinaciones posibles. Hacé como Marcelo, que con Provincia Seguros, mientras más asegura, menos paga y más tranquilo está. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. CUIT 30527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-84. 400 SSN.gov.ar, número de inscripción 499. Esa tablet que ya no usás, para vos no vale nada. Pero ¿cuánto vale para...? Ma, sí. Ma, me aburro. Bueno, ma, ¿no? ¿Vamos a la escollera? Sí, ma, después... ¿hacemos un pozo en la arena? No, ahora no. ¿Metés en la arena? Mírame, ma. Bueno, busca caracol. Ah, mírame. Te estoy mirando. Dale, vamos a armar. No, no. ¿Me compras con helado? Mira, hay un nene. Ah, vamos al molle. Anda, hay un nene. Esa tablet y todo lo que ya no usás, vendelo en OLX. Es gratis y sin comisión. OLX. Vender es fácil. And we'll never be royal. Lord, artista Lollapalooza. Conseguí su disco en disquerías y tiendas digitales. Despegar.com tiene el mejor precio para tu viaje por el mundo. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Roma 4 estrellas desde 252 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en New York 4 estrellas desde 473 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Santiago 3 estrellas desde 276 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. 10.000 corredores. Pero tu principal rival sos vos mismo. Fila Race 2014, 13 de abril, 8:30 horas, Puerto Madero. Inscribite ya en fila.com.ar. Fila Race. Corres. Ganás. Llega el nuevo libro de oro de Violeta de Disney para que conozcas el detrás de escena de tu historia favorita, con fotos y entrevistas exclusivas de todo lo que no pudiste ver en la segunda temporada. Conoce todos los detalles contados por sus protagonistas con el nuevo libro de oro de Violeta. El siguiente audio pertenece a una reunión de Burger King donde se discuten posibles mejoras al Whopper y al King de Pollo. Listo, le ponemos un cómic adentro, como los chicles, ¿vieron? Analia, el Whopper es 20 veces el tamaño de un chicle. Ah, bueno, que venga con fascículos coleccionables, como una enciclopedia. Ah, buenísimo, genial. Porque son clásicos inmejorables, lo que hicimos fue bajarles el precio. Combo Whopper y King de Pollo, ahora 49 pesos, solo en Burger King. Precio no disponible con insumos adicionales. Los combos incluyen papas y gaseosas regulares. Ofertas válidas del 11 de marzo del 2014 al 31 de marzo del 2014 en todos los locales Burger King de la República Argentina. No válido para delivery. Fauquita es más tentadora que ese par de zapatos que te encantan en liquidación. Deliciosa tableta de puro dulce de leche. En Personal, si te quedás sin crédito, podés pedir una mini carga SOS y nosotros te bancamos 9 pesos hasta tu próxima recarga. Aprovechá los minis de Personal. Activar en el asterisco 767. Personal, cada persona es un mundo. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Hola, soy Simón. Estoy en la Puna monitoreando el calentamiento global. Extraño mucho y encima hace 6 meses que estoy a fideos. Por favor, mándenme una foto de un buen asado, un lomo, una buena colita, un pechito. Ustedes me entienden. Dale, aprovecha que tenés Arnet y haceme la gauchada. Conectate. Contrata Arnet 10 megas Wi-Fi más llamadas locales libres y llamadas libres a celular. Todo por 170 pesos por mes los primeros 3 meses. Pedilo al 0800-555-9999 o en arnet.com.ar y duplica tu promo. Hacelo por Simón. Arnet. Promoción válida del 1 de marzo de 2014 al 30 de abril de 2014, exclusivo para nuevos clientes. Consulte precios, características y restricciones de cada uno de los servicios de la promoción en arnet.com.ar. Telecom Argentina, Sociedad Anónima, Alicia Borde, Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUIT 36394537383. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Días como estos. En días como estos, siempre hay nuevos caminos. Chevrolet. Find your roads. Metro. Percepción. Proyección. Visión. Radio. Metro. Estilos. Tendencias. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Días como estos. Espacio publicitario. Basta, basta, basta, basta de todo. Tengo sentado aquí al lado a María Kodama, parte del legado de Borges. Sí, el hecho de que esté en Ginebra. La vez pasada una señora me dijo, bueno, soy de alta argentino porque está enterrado en Ginebra. Entonces yo le dije, me extraña tu pregunta. Si vos sos argentina, sabés que Borges forma parte de la más rancia tradición argentina. Sarmiento muere en el Paraguay, San Martín en Boulogne-sur-Mer, Moreno quizá envenenado partiendo Europa. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó con Favaloro? Estaba en grandes problemas económicos, que le había mandado una carta al presidente y el secretario del presidente pensó que no era tan importante, que podía esperar el fin de semana. Un hombre al que le ofrecieron en todos los lugares del mundo un lugar para estar. Hay que ver los errores. Nosotros tenemos, creo, un defecto, y es que siempre la culpa la tiene el otro, y la culpa la tenemos todos. Entonces, cuando reconocemos que tenemos una culpa, no vamos a volver a cometer. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll, lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. De sábado a lunes en Coto conseguís TV LED Top House 32 pulgadas a 3.499 pesos y 40 pulgadas Full HD a 5.499 pesos. Aprovechá. Hasta el lunes tenés 12 cuotas sin interés en todos los electrodomésticos. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. El festival más importante del mundo tiene el mejor sonido. Metro. Lollapalooza Argentina. Lollapalooza. Red Hot Chili Peppers. Soundgarden. Arcade Fire. New Order. Phoenix. Pixies. Nine Inch Nails. Imagine Dragons. Vampire Weekend. Julian Casablancas. Johnny Marr, Ellie Goulding, Lord, Jake Bugg, Ilia Kuryakian de Valderramas, Cage the Elephant, Capital Cities, DJ Paul, más de 50 bandas, 5 escenarios, 2 días, un sonido. Metro, Lollapalooza, 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Tickets a la venta en topshow.com.ar y en puntos de venta. El festival del año está en la radio que tenía que estar. Lollapalooza Argentina. Metro, radio oficial. En Personal, si te quedás sin crédito, podés pedir una mini carga SOS y nosotros te bancamos 9 pesos hasta tu próxima recarga. Aprovechá los minis de Personal. Activar en el asterisco 767. Personal, cada persona es un mundo. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Es tiempo de concretar tus proyectos. Es tiempo de hacerlo hoy. En Banco Galicia es tiempo de préstamos. Solicítalo ahora mismo. Llama al 0810-777-3333. Banco Galicia. Cada día más. El otorgamiento está sujeto a verificación comercial y crediticia de Banco Galicia. Los impuestos nacionales y provinciales están a cargo del solicitante. Condiciones de contratación en bancogalicia.com. Even Media. Soluciones audiovisuales para espectáculos al aire libre. Congresos. Convenciones. Eventos. Lanzamientos de productos. Pantallas de LED High Definition. Proyecciones. Sistemas de sonido e iluminación. Traducción simultánea. Sistema de votación interactiva. evenmedia.com.ar. En Facebook. Even Media. Consultas. 4139-6938. Even Media. Tu marca. Deja una marca en cada evento. Lomas está en las redes sociales. Te invitamos a que nos sigas por Facebook, Twitter y YouTube. Estemos todos ahí, en un lugar de encuentro. Más información en www.lomasdezamora.gov.ar. Municipio de Lomas de Zamora.